minutitos para cumplir la hora 21 de este sábado 12 de agosto, dijimos. 12 de agosto, se lo he dicho dos. Mañana en el premio Fidel. Sí. Pobres cubanos. Y el día del niño. Y el día del niño. El Yagua nos había invitado a un chocolate el domingo pasado. El domingo pasado, sí señor, porque siempre en el Manzano Histórico se festeja el Día del Niño, se celebra el Día del Niño. Sí, el primer domingo de agosto, ajá, como siempre fue el Día del Niño. ¿Salía? No, antes, discúlpeme. No, discúlpeme, pero yo me acuerdo de la canción esa que decía, primer domingo de agosto, Día del Niño. Bueno, pero previo a esa canción era el 5 de agosto. Yo, ajá, recuerdo mi tierna niña es... que era el 5 de agosto. Bueno, usted es muy viejo, me parece, Marco. Ahí sí. Y ya peina canas. Así que no, sí, nos había invitado. Y bueno, no sé cuáles son los festejos, Pipo. ¿Algún festejo el Día del Niño? Por todos lados festejo el Día del Niño. Sí, bueno, me imagino que cada niño tendrá, aunque sea un chocolate, una golosina. Sí, algo. Una sonrisa, señores. Ya tiene la niñez que una gran virtud. Un gran regalo. Un gran don. Bueno, señoras, señores, demás participantes de la cadena alimentaria, les informamos que este programa ha llegado a su fin. Para algunos, bienvenido, ¿no? Que ya llegó a su fin. Si se han enganchado ahora, dicen, bueno, menos mal. No digo, para uno dicen menos mal. Menos mal. Y otro dice, pucha. Que ese es nuestro pariente lo que dicen, pucha, ¿no? Bueno, nuestro próximo encuentro auditivo es el sábado a las 19:30. En FM Crisol 97.5. Exactamente. A este programa intitulado Hemos fracasado con todo éxito, señores. Chau, chau.